Déjame grabar con Audacity a ver qué tal la onda sonora. A ver, veamos. Hablemos. Hola, Hola, hola, hola, hola. hola, sí. Hola, hola. Yo, perfecto. Hombre, ¿Qué? claro, por favor. Yo, cállate. El otro. Hola, hola. Perfecto, igual Hola. también la. Perfecto. Y hola, hola, Caracola. Perfectivity. Bueno, pues nada, empezamos, ¿no? Hola, hola, caracola. Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas amantes de GNU Linux y el software libre. Bienvenido a un nuevo episodio, el número 65 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte y cariñoso de quien te habla, Juan Feble. Hoy estrenamos nuevo formato, mesa redonda. En este tipo de episodios vamos a traer a expertos en una temática para dialogar y reflexionar sobre ella. Creo que puede ser una forma muy enriquecedora de poder escuchar voces experimentadas y que entre ellas puedan aportar muchas ideas y experiencia en un mismo programa. Yo creo que puede ser interesantísimo y que pueden dar también más cabida a esos Linux Connection y los especiales y los formatos formales. Agradecer y dar la bienvenida a Ricky Linus. Muy buena, Ricky. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenido, Yoyo Fernández, como no, muy buenas, Yoyo. Muy buenas, Juan y compañía. Muchas gracias por la invitación y gracias por lo de experto, ¿no? Que le mando expertos y yo como que me he subido un poquito más en la silla. Un placer estar por aquí. Pues después te voy a explicar eso de experto porque tengo una anécdota muy buena contigo. Y por último, y yo creo que también es un experto sobre todo a la hora de personalizar y hacer muchas otras cosas con las distros de nuestro sistema operativo preferido, Elaf de System Insight. Muy buenas, Elaf. Muy buenas, Juan. Muy buenas a todos los que estamos participando. Yo, Ricky. Un placer estar por acá y gracias también por la invitación. Así que vamos a ver qué tal resulta esta mesa redonda. Pues yo más que agradecido a ustedes que, bueno, con 48 horas, decir que me echen un cable para hacer un episodio que creo que puede cerrar y darle un poco más de forma y terminarlo bien a este Pásate a GNU Linux, pues puede ser interesante y traerles aquí y estar aquí en Podcast Linux ustedes para mí es un placer y un honor. Recordar a los oyentes que estamos en una sala Jixi, estamos en la sala Jixi en la que es de la propia del propio servicio, que es un software libre, un servicio de software libre para videoconferencias y que está fenomenal, funciona a la primera y que desde unas semanas tenemos colaboradores, como ya sabes, los chicles Buff, los chicles funcionales para sacar el máximo partido a tu vida diaria. Entra en podcastlinux.com/buff si quieres colaborar con este proyecto y que lo tienes todo en las notas del programa. Pues bueno, lo primero, vamos a ponernos en antecedentes. Ricky Linus vino en el episodio 61, estuvimos hablando de él. Sabemos que está en nuestra querida Argentina, en Buenos Aires, y que hace poquitos programas nos puso en situación. Él conoció a través de unos cursos lo que es GNU Linux, y si tienes alguna duda, pásate por ahí. Yoyo Fernández, para que escuches bien, Yoyo, fuiste el primer Linux Connection de Podcast Linux en el episodio número 5. Lo oí hace poquito otra vez y se me pusieron los pelos de punta porque sí, mira que todavía no tengo la destreza total para poder estar enfrente a un micrófono. En el 5 me da vergüenza ajena cómo empecé esa introducción al episodio. No digo más. Al contrario, Juan, yo siempre te he dicho y te lo digo en privado que yo admiro tu forma de plantear, de hacer el podcast. Yo sí escucho episodios míos antiguos y no tan antiguos y me da vergüenza de bueno, de eso, pero que no recordaba yo que yo fuera el primer Linux Connection. Para mí, pues, un orgullo, por supuesto. Y para mí un placer. Fue conocerte, conocer otro podcast de Genio Linux y bajar todos los episodios y empezar a consumirlos uno detrás de otro. Recordamos que Yo-Yo lo tienes en el episodio 5. A raíz de un familiar, se compró un ordenador que venía con Genio Linux por medio de una concesión de una política que realizaban en su autonomía y que gracias a eso conoció Genio Linux. Pero por último, el AF, que no se ha pasado por aquí y tendremos que buscar un hueco y una temática para que te pases por aquí, el AF. Yo sí recuerdo, por escucharte a ti, cómo conociste a Genio Linux, pero sí me gustaría empezar contigo y ya que estamos hablando del pásate a Genio Linux, que los oyentes sepan cómo empezaste tú a trastear con esto del Ñu y el pingüino. Ok, pues todo comenzó una fría tarde de invierno. No era fría, era muy calurosa en Cuba. Resulta que yo estaba navegando por internet con mi querido, llamado, idolatrado Windows XP. Leyendo una noticia, no recuerdo dónde, vi que decía algo de que había no sé qué compañía que enviaba unos sistemas operativos que funcionaba mediante un CD. Estamos hablando, por supuesto, de Canonical y el servicio Shipping, con el que comenzó toda la promoción de Linux, o sea, de intentar llevar Linux a los nuevos usuarios. Y yo, como informático, lo que me llamó la atención, lo que más me llamó la atención, fue el hecho de poder ejecutar un sistema operativo desde un CD. Eso para mí fue, pues, no sé, me explotó la cabeza, ¿no? Y me acuerdo que aquel envío era gratuito. Puse mi correo, mi dirección. Yo dije, bueno, estaba en Cuba, esto capaz ni llegue, pero llegó. Y eso fue en el año, creo que 2006, o principio del 2007, no me acuerdo bien cómo fue. No, creo que fue en el 2006. Porque yo después de ahí entré a lo que viene siendo en España, la Mili, ¿no? Y no tuve tiempo, me llegaron los discos, pero no tuve tiempo de probarlo, no tuve tiempo de instalarlo. Y ya donde realmente sí comencé a darle uso fue cuando empecé a trabajar como técnico de laboratorio en la escuela donde yo estudié, casualmente. Y ahí ya estaban implementando el dual boot con Windows y Debian. Y bueno, ahí comenzó, para no ser más larga la historia, ahí comenzó mi andadura con Linux, que desde un inicio, como era todo tan diferente, como se veía tan, tan bonito aquel KDE 3, en aquel Debian, pues me enamoró y hasta el día de hoy sigue siendo mi sistema principal. Y efectivamente, lo pongo en situación para que los oyentes entiendan que todos empezamos por algún inicio y que igual quien nos esté escuchando pues tiene esa duda, ese empezar, pues se puede empezar por muchos motivos y lo importante es dar el primer paso, dar ese primer paso que casi siempre es el más complicado. Para empezar a hacer este diálogo, que me gustaría que fueran poco a poco desarrollando todos estos temas que voy a ir soltando por aquí, ¿cuáles creen para ustedes que puede ser el principal escollo para que una persona se pase a Genio Linux? Porque ese 2%, que yo siempre creo que es mucho menos de 2% que somos, Genio Linux de escritorio, a priori parece que no va a aumentar así a grosso modo, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que a la gente le cuesta ese zambullirse en la piscina de Genio Linux y tirarse de cabeza? Yo creo que mayormente por costumbre, porque en realidad si comparamos Genio Linux con Windows, el Genio Linux actual mayormente en equivalencia no hay mucha diferencia entre aplicaciones de escritorio, digamos, ya si nos vamos a cosas ya fuertes de trabajo, juegos, etcétera, pero si vamos al ámbito doméstico como tal, de entretenimiento, multimedia, no hay mucha diferencia. Fíjate, coincidencia, Juan, que un hermano, un cuñado de mi hermano, tiene un portátil Packard Bell del año La Pera, y que, por cierto, también le regalé yo hace muchísimos años, fue un portátil que yo tuve también con Genio Linux. Pues ya se le arrastra el Windows 7, es imposible, el Windows XP también se le arrastra, y me ha pedido Linux, que es una cosa muy rarísima, y me ha dicho y me ha preguntado antes de ayer ¿qué Linux le pongo? Evidentemente yo le he dicho Linux Mint. Yo no recuerdo, porque ya hace años que se lo regalé, no recuerdo qué distros tenía yo en aquellos tiempos. Pero hoy me ha mandado un Telegram, que también lo he convencido para que instale Telegram, ya doble historia, y me ha dicho que se ha bajado Linux Mint. Miedo me da lo que se haya bajado y dónde se lo haya bajado, porque es un usuario con un perfil 1000x1000 Windows 0. Y entonces, lo que ellos ven, yo creo que el principal escollo es porque esta gente, usuaria normal y corriente de Windows, que usan, por ejemplo, programas como Adobe Catcher para bajarse videos de YouTube, cosas que yo no entiendo, por mí no entiendo, pues cuando lleguen a Linux, a Genio Linux, pues van a encontrar ese universo de aplicaciones de terceros de Windows, pasar tropecientas chorradas que no existen en Genio Linux. Entonces, con la ilusión de que no se desmorone, le he recomendado Linux Mint Cinnamon. Evidentemente se la tendré que instalar yo, porque no va a saber seguramente ni hacer un pendrive. Y intentaré a ver si se queda. Pero se va a pasar por la fuerza, porque ya el portátil no le puede con Windows. Para mí... Como tú preguntabas, el principal escollo es todas esas chorrecientas aplicaciones de terceros que son, yo no sé cómo describirlas porque yo no las he usado nunca, perdón. Pues es lo que van a echar de menos y lo que van a decir, bueno, pues no voy por esto, no voy por lo otro, en fin, costumbres, al final son costumbres. No sé si antes que Ricky dé su opinión, yo creo que básicamente también lo mismo me parece que es el... Primero que todo, desconocimiento. Y hay que tener también una cosa, creo yo, bien clara, ¿no? Y es que estamos viviendo tiempos buenísimos para Linux, pero que anteriormente no los teníamos. Y me explico, ¿no? Cuando yo empecé a usar Linux, allá por el 2007, sí, ya teníamos interfaces gráficas. Ya estaba KDE, estaba Genome, estaba KFC, etcétera, etcétera. Pero... Para el usuario normal, digamos, el usuario que se sienta en la PC, no solamente a consultar un navegador o hacer un documento de texto, sino a jugar sobre todo, pues las opciones no eran tantas. Entonces, desgraciadamente, eso es algo que se viene arrastrando, ¿no? Es como dice el dicho de cría fama y acuéstate a dormir. Se vio arrastrando y quizás quien probó o intentó probar Linux hace 5 años, se encontró con aquel panorama de que no tenía tantas opciones, de que los juegos, o sea, en aquel entonces Steam ni pensaba largar todo su catálogo de juegos, o no estaban los juegos que ahora hay disponibles de forma nativa para Linux, etc. Lo probó en aquel entonces y dice, bueno, esto, más que si mi tarjeta de audio no funciona, o mi tarjeta gráfica no funciona, etcétera, etcétera, ahí lo dejo. Y entonces, pues, todo esto se viene arrastrando, y si tú no tienes la curiosidad, al menos, de intentar saber si ya todo mejoró y probar al día de hoy, pues evidentemente se te queda aquello de que Linux no sirve o que Linux no funciona. No que no sirve, sino que no funciona. Eso, y bueno, también tener en cuenta de que todo lo que ya sabemos, el tema de que los fabricantes, ahora es que estamos viendo, como dije, ahora son muy buenos tiempos, ahora es que estamos viendo que fabricantes importantes vienen a proponer Linux en sus ordenadores. Estamos hablando de Dell, estamos hablando, por ejemplo, ahora en España tenemos el Limbo, que está promoviendo el uso de ya Linux instalado en los ordenadores, System 76 aquí en Estados Unidos, etcétera. O sea, ya son varias las compañías que están ofreciéndolo como una alternativa nativa, pero desgraciadamente tú vas a una tienda al día de hoy y lo que te encuentras son o ordenadores de Apple o ordenadores con Windows. O sea, no nos encontramos en tiendas físicas donde van las personas, donde van la gente a buscar un ordenador, no nos encontramos un ordenador con Linux instalado. Y por ende, se sigue alargando todo ese mito y se sigue alargando toda esa opinión de que Linux es una interfaz negra con 4 letras que no la maneja nadie. Yo creo, voy a hacer un breve inciso. Yo creo que una palabra que ha dicho Ernesto es la clave, curiosidad, porque Para entrar en GNU Linux tienes que tener curiosidad. Yo mismamente uso Windows, uso MacOS y uso GNU Linux hace muchísimo tiempo y llevo con los tres sistemas muchísimo tiempo, pero tengo esa curiosidad en el día a día, a pesar de que ya conozco prácticamente todas las distribuciones, pero sigo teniendo esa curiosidad. Entonces, alguien que esté cómodo en Linux, perdón, cómodo en Windows o cómodo en MacOS, no siente la necesidad de mirar GNU Linux, ¿no? De tener de probar ese producto porque está cómodo en Windows, que es lo que más se lleva, o en MacOS, y no, es decir, que como no le hace falta, no va a probar GNU Linux. Sin embargo, si es alguien con curiosidad tecnológica, y en mi caso, como dijo Juan al principio, a través de un familiar que pidió un equipo a la Junta de Andalucía, yo vi un libro muy gordo, verde, que ponía SUSE, digo esto que no tenía idea, y lo miré en Google, y vi que era un sistema operativo distinto a Windows XP, y a raíz de ahí, que el año 2004-2005 ya, me dio aquella curiosidad por investigar qué era aquel lagarto, aquel camaleón, y hasta el día de hoy. Pero si no tienes curiosidad, si estás bien donde estás, como que está en WhatsApp, y le dices mil veces, pásate a Telegram. Yo estoy bien en WhatsApp, y aquí me va bien, ¿por qué? Entonces el que está en Windows dice, yo hago todo en Windows y no es decir que no había la necesidad de conocer otros sistemas operativos. Es curiosidad. A mí me pasa algo particular cuando yo analizo por qué el escritorio o el sistema no llega a donde debería estar, ¿no? Yo creo que es una combinación de muchos factores, desde una cuestión cultural, sociopolítica, comercial. En mi caso no soy informático, entonces el uso de la PC está básicamente brindada al hogar. Pero analizando, lo primero que vi cuando empecé a tomar contacto con el software libre es que desde el Estado, por ejemplo, no hay ningún Estado que promueva el uso de estas herramientas. Y el marketing que tiene tanto Windows como Apple realmente es tremendo. Y nosotros tenemos un marketing malo. GNU Linux tiene un marketing que hace auto boicot del sistema. Porque lo primero que caemos, o que me ha pasado a mí, es que muchos usuarios, con tal de mostrar el sistema, tratan de acercar a otros nuevos con el uso de herramientas que hasta a mí a veces se me hacen complejas, o el uso de una terminal. Y para alguien que navega todos los días, el sistema alcanza y sobra. En Argentina tenemos la suerte que hace unos años el gobierno que estuvo anteriormente administrando había desarrollado inclusive una plataforma que fue Guaira y que permitió colocar aunque sea 3 millones de sistemas operativos con GNU. Y ahí nos encontramos con otra cosa que es la desinformación, porque los docentes tampoco tenían información sobre el sistema, siendo ellos muchos informáticos, tampoco le habían prestado atención. Hoy la comunidad ha crecido, de hecho para el FreeSOAR hemos tenido 57 sedes en todo el país, que es un montonazo, y eso permitió que se nombre un poco más. Pero a mí sí me pesa mucho el tema del marketing. La posibilidad que vos vayas a un supermercado y que la máquina que haya normalmente tenga Microsoft, juega en contra. Pero también hay otros mercados. Por nombrar uno, Mercado Libre, que acá es de consumo, uno consume máquinas sin sistema y de hecho a los alumnos, por ejemplo, de nuestro espacio, a la gente que me recomienda o me dice para comprar máquinas, yo normalmente recomiendo comprar sin sistema. Después el tema del uso es otro tema aparte, porque ahí entra la cuestión filosófica del GNU. O sea, ¿qué estamos nosotros dispuestos a resignar para tener realmente una libertad aceptable dentro del sistema? Yo hace unos días me decían, bueno, con el tema de que yo uso Triskel. Para mí Triskel cumple todas las funciones que yo necesito. Y si tengo que arreglármelas en una máquina con un controlador USB para que funcione libre, lo hago. A mí no me cambia la vida. No me cambia la vida ver Netflix. No me hace a mi diario. Pero entiendo sí que hay gente que obviamente necesita tener eso y que está bien que ellos decidan por eso. Pero sí creo que hacemos muy mal marketing. Estamos muy atrás en ese sentido con respecto a Microsoft, desde la misma comunidad a un montón de aspectos. Instalamos el GNU buscando la libertad, o esa por lo menos es la premisa por la cual yo un poco me sumo al GNU, y terminamos viendo a ver cómo se parece más al Windows o si podemos instalar un Office, con todo lo que sabemos que implica tener un LibreOffice de Microsoft. Entonces, en eso es como que el discurso es doble. O vamos y tomamos la decisión de decir, bueno, vamos a usarlo y lo promocionamos tal cual es, o simplemente, bueno, un sistema más. Creo que ahí, por lo menos desde mi punto de vista, es donde se comete un error del sistema y es donde no llega. Somos muy poquito, un 2%, y la verdad que se nota en la comunidad cuando uno va que hay mucho esfuerzo, pero a veces ese esfuerzo se desgasta en otras cosas. Hay un punto interesante, ¿no? Escuchándola yo primero también mencionó algo que es interesante, que es la necesidad. Y creo que ahí es un factor importante en muchas personas que han conocido Linux por necesidad. ¿Por qué? Porque tienen un ordenador que en su momento fue nuevo, ya no puede correr Windows, no puede correr MacOS o lo que sea, y Linux es la alternativa que siempre está ahí para revivir esos ordenadores. Coincido contigo, Ricky, en lo que estás diciendo con el tema del marketing. Y en este caso, yo soy del tipo usuario, creo que lo he dicho en muchos lugares, podcast, en que he participado, en videos, etcétera, que yo no soy del típico usuario de Linux filosófico. O sea, yo no, está implícito, pero no, yo no soy de que va usando Linux por el tema de las cuatro libertades y la filosofía y el Richard Stallman. No, yo no soy ese tipo de usuario. Y creo que ahí también a veces nosotros cometemos el error. Lo digo porque a veces se acerca un usuario que quiere conocer Linux y en vez de decirle, bueno, mira, sí, te instalas esto y vas a funcionar y vas a poder ejecutar tal programa y vas a poder hacer tus textos y vas a poder hacer tus audios, tus videos, lo que sea, nos los comemos con la filosofía. No, porque todo es libre, porque los Windows es cerrado, porque no sé qué es cerrado y lo que hacemos es atormentarlos con esa historia primero, cuando lo primero para mí debería ser, mira, míralo, instálalo, te funciona bien, ¿qué te hace falta para que funcione? ¿Instalarle un driver privativo de vídeo? Bueno, instálalo. ¿O un driver privativo de audio? Bueno, lo instalas. Y ya después, con el tiempo, cuando ese usuario se convenza de que lo que está usando realmente es bueno, que realmente funciona, ya él buscará las vías y ya se adentrará en el tema de la filosofía y se adentrará en el tema este de lo libre, y etcétera, etcétera. Y entonces ya irá buscando, digamos que, las alternativas a esos software que son privativos y que si él sigue la filosofía del todo libre, open source y demás, pues buscará alternativas si puede, que sea abierta. Eso, y hay que tener una cosa también muy, muy en mente, muy en cuenta, cuando hablamos con un usuario que se acerca a Linux. Y es un argumento que también usan muchos usuarios, por ejemplo, de Apple, cuando hablan de macOS y iOS. Y es que no vengas pensando que realmente vas a hacer lo mismo. Sí, puedes hacer lo mismo en muchas cosas. Vas a poder entrar a Facebook, vas a poder entrar a usar un navegador, vas a poder usar un editor de texto. Pero hay muchas cosas que cambian. Hay muchas cosas que cambian, que son diferentes, que funcionan diferente, con una filosofía diferente. No vengas buscando un disco C, un disco D. No vengas buscando cosas, similitudes en el caso de Windows, ¿no? O cosas con similitudes en el caso de MacOS, que si el DMG, que si vas a conectar quizás un dispositivo y te va a funcionar a la primera. O sea, no vengas buscando eso, porque realmente te puedes dar muy duro contra la pared. Ya les digo, estamos viendo un momento muy bueno en Linux, donde ya casi todo es plug and play, donde tenemos escritorios súper potentes, tenemos aplicaciones muy buenas, donde empresas de terceros están fijándose ya en Linux y están haciendo aplicaciones profesionales para Linux, etcétera, etcétera. Pero, ojo, no estamos hablando, me parece a mí, que de lo mismo, en muchos casos. No, quiero aclarar el app, que yo coincido con lo que vos decís en cuanto a que no se lo puede espantar al usuario. Por eso dije que a veces tenemos que separar, porque somos nosotros primeros los que espantamos a la gente. Yo a un usuario nuevo lo que primero le muestro, lo que él hace habitualmente, y por norma suele instalar Linux Mint con el escritorio que a mí me parece más sencillo, que es el XFCE, para que él sienta que lo mismo que hacía en la otra máquina lo hace de otra manera. Tratamos de explicar que hay algunos cambios, que inclusive hay aplicaciones que no van a estar, pero que puede llegar al mismo punto. En eso no tengo dudas. Sí que después, como dijimos, creo que atrás de todo hay algo muy de mucho trabajo a través del marketing hecho por las empresas. ¿Que tenemos un buen momento? Sí, es real. Yo creo que hoy, a diferencia de lo que ocurría hace 5 años o 6, hay un muy, muy buen clima sobre el GNU. Está muy bien mirado. Pero pasa esto, seguimos todavía muy atrás en nuestra forma de comunicarnos, inclusive, para dar a conocer el sistema. Y no creo que sea a veces por falta, no sé si de docencia y demás, pero caigo mucho y me pasa en los cursos que tomo habitualmente. Es como que, bueno, estamos muy, muy arriba y es la gente de más abajo la que tiene que llegarle al sistema. Esto está hecho para todo el mundo, no es una cuestión, si vamos a la filosofía ética ni técnica, sino que también hay una cuestión social. Y todo el mundo, cualquiera con una maquinita vieja, accede a este sistema. Creo que eso es lo principal a transmitir. Exacto. Y bueno, yo en mi parte, ya resumiendo un poco esta parte, creo que los impedimentos que tienen muchos usuarios para acercarse a Linux es desconocimiento, evidentemente, que engloba todo esto que hemos estado hablando, de una forma u otra. La comunidad a veces es uno de los principales muros contra los que choca un usuario. Hay mucho, lo voy a decir, a lo mejor me van a buscar con antorchas o lo que sea, pero hay mucho usuario tóxico en las comunidades de Linux. No sé por qué. No sé si es porque algunos se piensan que son más o menos porque tienen cierto conocimiento, no sé qué pasa. Lo cierto es que yo esto no lo veo en otras comunidades, es lo que quiero decir. Y esto es a veces un impedimento importantísimo, porque lo he visto en mis canales, de usuarios que han querido entrar, que han querido empezar en esto de Linux y se han echado para atrás simplemente por un comentario, por una respuesta mal ofrecida, mal dada, por alguien tóxico dentro de una comunidad. Pero a nivel técnico, a nivel, digamos, de uso, al día de hoy, excepto muy, muy, muy determinadas personas con determinado oficio que usan determinado software, cualquier persona puede usar GNU Linux sin problema. Eso que decías, Ernesto, sobre la comunidad y sobre todo la comunidad avanzada, los veteranos en la comunidad linuxera. Cuando llega un novato, lo más normal es que si hace una pregunta tonta, lo que ellos consideran una pregunta tonta, lo más normal es que ese novato ya no vuelva más en la vida, ni que pise, ni que vea un pingüino, ni en los documentales de la segunda cadena aquí de España. Porque sí es cierto que tanto tú como yo, que llevamos prácticamente todavía en esto, hemos visto eso un millón de veces. Y yo, que también piso comunidades de gente de más, comunidades macaras, no he visto nunca jamás eso. No, ahí llega un novato diciendo el iPhone no me funciona, el Mac se me ha quedado pillado, y le dan mil respuestas. Un novato que entre a un foro de Arch y diga que no le funciona el Wi-Fi por lo que sea, lo más normal es que lo baneen, inclusive, ya sea el foro o del grupo Telegram o donde quiera que esté. Y eso es una, ya no vamos a generalizar la comunidad entera, pero sí forma parte de la forma de ser de cada persona. Y en fin, la comunidad tampoco, como en global, no tiene la culpa. Había que empezar también, ¿cómo llegan los usuarios nuevos a GNU Linux? ¿O qué debería hacer GNU Linux para publicitarse y para captar nuevos usuarios? Compañías como Slimbus, por ejemplo, que van a convenciones, etcétera, pues sí están haciendo ya algo, ¿no? Por dar a conocer la palabra del Tux, ¿no? Pero yo ya lanzo esta pregunta, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia personal de cómo hemos llegado a GNU Linux, algunos por rebote, otros por cualquier otra cosa, pero sí se podría hacer algo, ¿no? Sí se podría hacer algo, no sé, a nivel publicitario o no sé de qué manera, pues para acercar el sistema al usuario de la calle. Yo siempre me centro en el usuario de la calle, que yo soy un usuario de la calle, ¿no? ¿Cómo se podría hacer eso? Permíteme, Juan, antes de que sea que quieres decir algo. Tú vas a un foro o a una comunidad de Mac o una comunidad de Windows y evidentemente tú no vas a ver ese tipo de discordias que encontramos en Linux, porque yo no veo a nadie, por ejemplo, discutiendo de que si mi MacOS Mojave es mejor que tu MacOS High Sierra, porque al final es MacOS. Y lo mismo pasa con Windows. Sí, que Windows 10 tenga diferencia con Windows 8 o Windows XP, exacto, pero no hay ese tipo de cosas. Entonces, creo que se está manejando un poco diferente el concepto en el mundo Linux. No, porque tú usas Debian y yo uso Ubuntu, y tú usas Arch Linux y tú usas Gentoo. Todos somos diferentes. No, señor mío. Y ya como le diría que está usando Genome y pregunte en un grupo que usan KDE, ya que se lo cargan. Es decir, que, exacto, que ya no solamente... esas discusiones a veces surgen y son inevitables, como era que sea. A veces en modo de broma, a veces en modo en serio. Esas discusiones siempre surgen. Pero si nos centramos en visto así de forma fría, usamos el mismo kernel en diferentes versiones, pero el mismo kernel. Usamos el mismo entorno de escritorio en diferentes versiones, pero el mismo entorno de escritorio. Usamos las mismas aplicaciones. O sea, estamos usando lo mismo. No tiene sentido. Ah, bueno, que alguna distribución haga esto de una forma y la otra lo haga de otra forma. Eso no lo hace ni mejor ni peor. Simplemente son formas diferentes de hacer las cosas. Pero es lo mismo. O sea, estamos usando lo mismo. Ahora tú puedes usar Arch Linux con Genome y puedes usar Ubuntu con Genome. Es Genome, al final es Genome. Cambia un poco la base, cambia un poco la forma de instalar los paquetes, cambia un poco, alguna filosofía, alguna cosa, pero estamos usando lo mismo. Entonces caemos en esas discusiones estériles de que lo tuyo es mejor, lo tuyo es más malo, lo tuyo es peor. O sea, no tiene ningún sentido. Y esto es algo que vamos a ver mucho en las comunidades de Linux y que estoy diciendo desde ya. A los que estén escuchando esto, si son nuevos o si tienen intención de entrar a conocer este mundo, no se guíen por eso. No se asusten, es algo habitual, algo normal, pero que estamos viendo, digo, en las comunidades, pero que no tiene nada que ver realmente con el resultado final, que es que van a conocer un sistema operativo que es capaz de hacer lo que hace cualquier otro, incluso algunas cosas las hace mejor, otras peor, pero ahí está, y funciona. Lo que decís, el app, yo lo viví en carne propia. Como dije, no soy informático, entonces mi acercamiento a esto de entrada fue a los foros, ya que al instalar mi primer Ubuntu tuve problemas, y como cualquier usuario puede tener problemas, simplemente una pantalla negra. Tenía un conocido, un vecino, que es de una comunidad, era de la comunidad Ubuntu, muy reconocido entre la comunidad, es un hacker de alto nivel internacional. Sin embargo, cuando hice la consulta, lo único que me dijo, bueno, mira, pedile a San Google porque tenés que hacer todo un camino para solucionarlo. Y era algo tan simple como decirme, mira, fíjate el controlador de video que seguramente no lo tenés instalado. Era eso tan chiquitito que no le costaba nada decirlo. Sin embargo, es como que esta cosa que tenemos de, bueno, vamos a compartir, vamos a dar a conocer, no se lleva adelante, no se hace, se deja de lado. Hay cierta mezquindad a veces dentro del mismo foro de esos conocimientos. No en todos, hay foros que realmente funcionan perfecto. Yo he conocido algunos que están fantásticos. La otra vez, creo que dialogando con Juan, le dije, por internet, para mí... un lugar extraordinario es la wiki de Arch, porque es simple, se entiende todo, no así la de Debian. Pero, por ejemplo, el foro de Triskel me parece fabuloso. Yo, al margen que hablo con las mismas personas, porque mantengo el mismo idioma, la forma en que se explican los contenidos me parece genial. No me pasó en otros, me pasó, sí, también en uno brasilero, con Ducero. Fantástico, los pibes de Ducero, creo que tienen una simpleza y una claridad para explicarlo, pero es cierto que la mayoría de los foros es como que se ahuyenta al usuario. Tienen miedo de compartir o de decir, bueno, mira, esta es la solución, hacelo por acá. Es como que, bueno, listo, yo la descubrí, me lo guardo para mí. Eso es real. Es verdad que, por ejemplo, para intentar dar respuesta a todo eso, anteriormente, y están ahí, siguen los foros, pero... desde el propio episodio hemos creado un grupo de Telegram, Pásate Genio Linux. Lo voy a dejar en las notas del programa por si, pues, como los tres compañeros que están aquí, que están en el grupo y están echando un cable como expertos, como la gente nueva que se está pasando por ahí y está poniendo las dudas y todo esto, pues es una forma, yo creo, que de aportar, de intentar bueno, libremente. La verdad, yo me he llevado una grata sorpresa porque ha habido un buen ambiente y un buen feeling desde el minuto uno y la gente está echándose un cable unos a otros. Casi siempre, por lo que veo ahí, siempre hay, bueno, los típicos problemas, ¿no? Sobre todo en la instalación y después en el tema de intentar con los controladores afinar esa primera instalación. Yo creo que así sería lo principal, ahondar en ese primer momento en lo que una persona se enfrenta a GNU Linux, que es en la instalación de sus dispositivos. Yo en ese sentido, hay ciertas distribuciones que se enfocan al usuario novel, que yo siempre digo usuario novel, usuario medio, usuario experto, porque aunque sea un usuario experto, no quiere decir que no puedas usar una distribución que sea totalmente fácil. Yo siempre recomiendo siempre Linux Mint, porque te hace la vida muy fácil y apenas tiene postinstalación, ¿no? Inclusive con los controladores gráficos, tiene su propio gestor de controladores, por si te interesa, ¿no? O quisieras instalar los controladores propietarios porque seas un jugón, etcétera, y con los libres no vaya el juego como tú quieras, etcétera, ¿no? Pero que poco a poco las distribuciones GNU Linux modernas van encaminadas a automatizar prácticamente todo, ¿no? Linux Mint, la propia Ubuntu, aunque, como siempre he dicho, la propia Linux Mint es mucho más completa que Ubuntu, que sí tiene, que Ubuntu, aunque sea la más popular en el tema de usuario doméstico, sí tiene una pequeña curvita de aprendizaje. La propia Manjaro, ¿no? Que en este momento tengo instalada Manjaro Plasma y me he quedado totalmente sorprendido. Ya conocía yo Manjaro hace muchísimos años, pero no solía probar nunca Manjaro Plasma. Y Manjaro Plasma tiene una serie de herramientas para todas estas cosas de hardware, para dejar que tu máquina vaya totalmente fina, totalmente estable, y que vaya y que rinda, ¿no? Y que se pueda exprimir y que esos controladores puedan exprimir el hardware, pues tanto a nivel de kernel del núcleo, ¿no? Pues tiene una herramienta que te facilita las cosas para elegir el kernel adecuado, inclusive ya con el que trae por defecto, si va maravilloso no tienes que tocar absolutamente nada. Y luego, pues para los controladores también propietarios, etcétera, etcétera, etcétera, si en el caso de que te interese, evidentemente. Entonces, podríamos decir, para mí en este momento, Manjaro serían las dos opciones mejores para cualquier usuario, ya sea novel, ya sea medio, y o inclusive experto, aunque tú seas un experto y te quieras instalar una Gentoo desde cero, una Arch Linux desde cero y hacerte las cosas por ti mismo, eso pues adelante, tienes todo todo lo que necesitas, pero estamos hablando de traer gente nueva, ¿no? a este lado, y no es cuestión de como he visto yo muchas veces, que viene alguien preguntando y recomendarle ARS, recomendarle cualquiera de estas distribuciones que ni por asomo son las más indicadas. Yo inclusive hoy en día, a pesar de los años que llevo en esto, de los foros en los que he estado como usuario, como administrador, como moderador, en los cientos de grupos Telegram que estoy, sigo buscando, como el primer día, si me hace falta sigo buscando en Google, que es mayormente el buscador que uso de cabecera, y no se me caen los anillos. Si no me funciona esto, pues busco en Google y en un rato lo tengo. Por eso decía antes lo de la curiosidad, porque para usar este sistema operativo hace falta esa curiosidad. Si no tienes esa curiosidad, pues seguramente te vas a quedar donde estés. Hay un detalle, y es que estamos hablando de traer nueva gente a que conozcan este mundo, y hay que dejar claro algunas cosas. Distros, están las que llamamos las distros madre, que son las distribuciones de las cuales han partido todas las demás variantes. Y, distros madres como tal, hay muy pocas y son las mismas, ¿no? Tenemos Red Hat, tenemos Debian, tenemos Arch Linux, tenemos, hay pocas, no son muchas. Ahora, tú estás hablando de Yoyo, de Manjaro, estás hablando, por ejemplo, se puede hablar de Antergos, se puede hablar de, Anarchy, se puede hablar de muchas variantes que son, que salen del tema de Arch, que sale del tema de, que parten como base de Arch. Y Y esta es otra de las cosas que también la gente, pues, tiene problemas. Tiene problemas de entender. Y también por lo que comentamos antes, por culpa de la comunidad. Porque, por ejemplo, ahora tú le dices a alguien, viene aquí preguntándote, no, yo quiero usar Arch Linux, pero yo no estuve viendo el manual, estuve viendo la documentación, y es muy complicado para mí. Entonces vienes tú y dices, bueno, mira, si tú quieres usar Arch y no quieres complicarte, pues usa Manjaro o usa Antergos. Y Tony dice, no es lo mismo. No es lo mismo. Arch es Arch, Manjaro es Manjaro y Antergos es Antergos. Y yo puedo entender que detrás de Arch, detrás de Manjaro, detrás de Antergos, puede haber una filosofía, puede haber un modo de hacer las cosas. Yo lo puedo entender que llevo años en esto. Pero si es un usuario que es nuevo, no lo abrumes con eso. Dale la solución. Arch, si quieres usar Arch, usa Antergos, usa Manjaro, usa estas alternativas que son más fáciles y que al final en la base lo que tiene es Arch Linux. Le guste al creador de Arch o no le guste, lo que tiene en la base de esas distribuciones, esas variantes, es una base Arch Linux. Y lo mismo pasa con Linux Mint y pasa con Ubuntu, que Ubuntu partió de Debian, y así sucesivamente. Linux Mint, que mejora un poquito más la experiencia con respecto a Ubuntu en algunas cosas, es cierto, pero no deja de ser Ubuntu. Y al día de hoy son muy pocas realmente las distribuciones que realmente aporten algo diferenciador, algo disruptivo, algo que tú digas, bueno, esto es algo diferente. Porque básicamente cuando hacen un fork de un fork de un fork, o una variante, otra variante, otra variante, lo que están haciendo es ponerle algún que otro programa, algún que otro tema de icono, algún otro tema de escritorio, pero es esencialmente lo mismo. Están haciendo esencialmente lo mismo. Y hay que tener cuidado con estas cosas. O sea, no tampoco volver loco a la gente, a los usuarios, a los nuevos usuarios, con este tipo de debates que al final del camino van a llegar a lo mismo. Estamos usando lo mismo. De una forma diferente, de una forma por otra vía, pero es exactamente lo mismo. Yo estoy de acuerdo que hay varias distribuciones que son, diría, de inicio de conocimiento, de ir pasito a pasito, de ir con la pisada bien en el suelo, y después con el tiempo hay otras. Aquí cada uno tenemos, creo que, nuestra distribución preferida con mayor amplitud a otras o no. A mí, por ejemplo, me encanta KDE Neon, la disfruto mucho, pero porque viene muy pelada y porque igual alguna de las formas es un pelín más compleja, yo no la propondría como entrada a priori, ¿no? Para tenerlo para toda la gente. Yo no la daría, yo daría, evidentemente, creo que aquí casi todos estamos convencidos de que Linux Mint es la distribución que va a satisfacer a esa nueva persona que va a entrar 100%, con muchas dificultades que puede tener o con menos dificultades. Entrar en otras, pues no creo. Y además, como tú muy bien dices, nos une más cosas que nos separa. Y aquí podríamos hablar de esa diversidad que algunos que entienden que es más una problemática que una posible respuesta a una diversidad de situaciones que puede tener el usuario o usuaria de GNU Linux, eso está claro. Pero para empezar, algo sencillo, dar pocos pasos, intentar no meterse en camisas de once varas, para sobre todo quedarse con esa satisfacción inicial y seguir dando pasos, porque si no vas a aborrecer un sistema operativo porque crees que es muy complicado, y a partir de ahí hay tiempo suficiente para pasarse a otras distribuciones, para conocer más la filosofía de GNU Linux, que hay tiempo para todo, y para poco a poco ir metiéndose en otras situaciones que con tiempo y con ganas y con curiosidad, como bien ha dicho Yoyo, se puede conseguir. Pero claro, si abrumamos desde un principio con todo ese mundo GNU/Linux, pues está claro que se nos puede tildar de sistema operativo complicado, de sistema operativo solo para expertos, de sistema operativo en donde igual, ¿no?, hay muchas tensiones dentro, ¿no? Hay muchos rifirrafi. Yo no lo veo así, pero donde hay 100 personas se pelean dos, pues claro, van a armar más bulla que los 98 que están en silencio. Eso es evidente. Pero lo que tenemos que hacer es, como muy bien también ha dicho Ricky, pues intentar dar un marketing, ¿no? Un ofrecer al primero que llega, que el primero que llega lo que quiere es que algo funcione y que le funcione en su máquina y que le saque partido y que lo entienda. Entonces, para ahí tenemos que ir poco a poco y paso a paso. Yo, fíjate, Juan, que te iba a hacer la pregunta antes que tú lo dijeras. El tema de la diversidad o fragmentación, en mi opinión, y a riesgo de que se me persiga, como decía Ernesto, con orcas y antorchas, que ya de hecho se me ha perseguido durante muchos años, y eso ya no es ningún secreto. Yo pienso que hay demasiadas distribuciones GNU/Linux, y aquí lo digo de verdad. Pienso que demasiadas, que hay distribuciones, muchas, que no tienen ningún sentido, capricho de un desarrollador que por usar un tema de iconos propio, un fondo de pantalla propio y no sé qué, hace una distribución y luego no ofrece nada fuera de la distribución en la que está basada. Distribuciones como Manjaro, que tiene un porrón de herramientas propias, distribuciones como Linux Mint, que tiene un porrón de herramientas propias, sí son, pero ahora otro tipo de distribuciones. Pues yo sí, por ejemplo, tiro aquí de DistroWatch, por ser el espejo donde más o menos miramos las distribuciones. Vean los primeros puestos: Manjaro, Mint, Elementary, MX, Linux, Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, es decir, las grandes y algunas otras que son basadas, que son ya también grandes, inclusive superando en popularidad a las madres, ¿no? Pero aquí estoy viendo algunas distribuciones que algunas no me suenan, otras sí, otras menos, pero que no sé, no, es decir, no, tampoco veo yo que sean necesarias que estén ahí en esa lista, y entonces a lo mejor el usuario se abruma un poquito, digo yo. Otra cosa que tampoco me gusta de la comunidad GNU/Linux, de la comunidad linuxera, es el que por el simple hecho de usar este sistema hay que atacar a los demás. Hay que verter mierda sobre Windows, hay que verter mierda sobre MacOS. Sabemos que son demoníacos, efectivamente, tanto Windows como MacOS, que son el demonio en persona, pero yo creo que si tú te gusta GNU/Linux, te gusta software libre, vívelo, disfrútalo, intenta llevártelo a tu terreno, tus familiares y tus amigos y tus círculos cercanos que lo usen. Si tú los puedes convencer, pero no veo esa necesidad de ir atacando a los otros, porque yo nunca jamás en la vida he visto a un maquero atacando a Linux. No he visto eso, sin embargo, en la comunidad linuxera se está constantemente atacando, y no hablamos de las típicas bromitas, ¿no?, de decir que si Windows caca, que si no sé qué, que yo a la inversa no lo he visto. Y yo sí disfruto y me gusta GNU/Linux, lo vivo, pero no tengo la necesidad de atacar. Al contrario, yo mismo uso Linux, uso GNU/Linux, uso MacOS y uso Windows, pero no voy atacando cuando estoy en uno atacando al otro, cuando estoy en el otro atacando al otro. No, es decir, hay que vivir y dejar vivir. Evidentemente, los otros dos sabemos dónde están, cómo están y por quién están, pero bueno, si tú estás convencido con la filosofía de GNU/Linux algo libre, pues lo tienes que intentar. Es ir siempre arrimando y subiendo, pero no a echar mierda sobre los demás, porque eso no va a ser en un sitio y lo único que está así dando una imagen un poco lamentable, ¿no? A mí me pasa que yo creo que hay pocas distribuciones, todo lo contrario, yo. Sé que hay, o sea, el número de distribuciones que hay realmente es alto. Reconocidas hay más de 1.376, creo que es. Inclusive con unos amigos tuvimos una nosotros. Creo que la diversidad realmente está al gusto, porque cada usuario o cada persona que se arrima a esto, está bien, en primera instancia, como hablamos de las personas que están empezando, puede ser medio caótico. Pero tal vez nosotros que tenemos un poco más de experiencia, no que somos expertos, no soy experto para nada, sí usuario, creo que podemos recomendar una como primera instancia. Pero después creo que hay necesidad de muchas más distribuciones, Porque hay muchas que, si bien hacen lo mismo, a veces pasa por una cuestión de gustos, de diseños. En la calle tenemos 80 millones de autos, tenemos 25 mil millones de bebidas, o sea, de marcas de vino, y es parte de nuestra cultura encontrar cuál es el que nos guste a nosotros realmente. Debian ha sacado el 99% de las distribuciones, se basan de Debian, y está genial, y creo que debería haber más todavía. Lo mismo de Arch, de Manjaro, cada uno, si puede hacer su fork, es una experiencia espectacular además, pero va a haber una distribución en particular que sirva para un usuario. Yo he probado una distribución en su momento, que era Corona, en la cual creo que éramos 300 en todo el mundo usándola, y a mí me parece genial que haya tres tipos que, está bien, hacen un trabajo demencial para que 300 flacos en el mundo usen su sistema operativo. Nosotros tuvimos la suerte que 30 lo probaron y después le gustó y tuvimos un pico. Y después, cuando lo sacamos, nos quedamos conformes porque estábamos contentos con los que hicimos. Y creo que ese es a veces un poco el punto de tanta cantidad de distribuciones. Si bien es cierto que no ayuda, porque en muchos casos no ayuda, porque a veces, bueno, instalate esta o instalate la otra. Para el que recién empieza, para mí hay que ir a la básica, que es el Linux Mint, Manjaro. Están como en la base de todo y son las más fáciles de usar. Creo que ningún usuario puede hacer distribuciones en cuanto a que es el nivel realmente bien simple, está la simpleza. Y después, en cuanto a lo que yo comentaba de la agresión y demás en otras comunidades, yo la verdad que no las vivo porque no visito otras comunidades, esa es mi realidad, yo uso nada más que GNU. Entonces no tengo ese conflicto. De hecho, me pasa que usuarios vienen al club y nosotros no lo obligamos a cambiar de sistema. Explicamos lo que hacemos nosotros con nuestro sistema. A veces los invitamos a que instalen una máquina virtual y se lleven un Linux Mint y lo prueben ahí. Si les gusta, lo cambian. Si no, que sigan. Es parte de la libertad de elegir uno que quiere usar. Si no, bueno, sería por obligación, que no está bien. Y tampoco sería parte de la filosofía. Pero creo que va por ese lado un poco, por lo menos para mí, ¿no? Yo creo que, o sea, aquí estoy de acuerdo contigo, Ricky, en parte, y de acuerdo con yo también en parte. La fragmentación y la libertad es buena por la oportunidad de elección, pero es un problema para la difusión. Y va un poco también por lo que comentabas anteriormente. Mira, como yo lo veo, si te pones a mirar, tener la posibilidad de, o sea, de libremente agarrar una distribución, hacer un fork para ti, eso está bien. O sea, eso me parece que es una cosa que es muy interesante, que al final cada cual tiene gustos diferentes y tú quieres que las cosas sean como tú quieres que funcionen, y eso para mí está bien. El problema es que donde radica el y quizás es uno de los problemas que tenemos actualmente, de que empresas y sectores profesionales no miren hacia Linux, es que esa fragmentación, esa cantidad de opciones, pues te limita. En el sentido de que si tú eres desarrollador, si tú, quitando el tema técnico, ¿okay? De las limitantes técnicas que pueda tener Linux al día de hoy, pero si tú eres desarrollador y tú quieres sacar un producto para Linux, ¿para cuál distribución lo saca? Es la cuestión. Porque no se trata incluso de que tú saques un binario para Ubuntu, o saques un binario para Fedora, o un binario para Arch Linux. Se trata de que todas estas distribuciones al final tienen versiones diferentes, paquetes diferentes, librerías diferentes, y eso para un usuario, para un desarrollador, es un problema. Es un problemón. Claro, tú podrías decir, yo, por ejemplo, soy desarrollador en Adobe, por ejemplo, y yo voy a sacar Photoshop para Linux y digo, bueno, mira, yo voy a sacar Linux para Ubuntu. Se acabó. Ni para Fedora, ni para... No, para Ubuntu. Y ya está. Y ahora que tenemos Snap y tenemos otra historia, va a ser en Snap, no va a ser en Flatpak. Y esa fragmentación es al mismo tiempo lo que hace que Linux para mí no avance más. Porque eso mismo acabo de decir ahora. Snap o Flatpak. O App Imagen. Fedora o Ubuntu. Genome o KDE, es difícil para algunas personas, sobre todo en el sector profesional, decidirse por una cosa en específico. Además, yo creo que los proyectos los grandes proyectos, y lo estamos viendo, yo lo estoy viendo, por ejemplo, en Red Hat, lo estoy viendo en Canonical, que al final son las empresas que han sacado o están sacando provecho, digamos, monetariamente hablando, de las tecnologías libres, tienen que tener un objetivo y tienen que tener, para mí, una persona o varias personas que tengan un pensamiento similar, que vayan por un mismo camino y digan cómo deben ser las cosas hasta determinado punto, ¿ok? No queremos, por supuesto, un dictador, no queremos una gente que esté diciendo que esto tiene que ser como en Apple o como en Windows, esto tiene que ser así porque es así y ya está. No lo queremos, pero a veces, en muchos casos, es necesario. Es necesario para que un proyecto salga adelante, y más cuando se necesita de alguna forma financiación y dinero, porque, señores, desgraciadamente así funciona este mundo. Si, o sea, piensen del lado de un empresario, piensen del lado de una persona que va a invertir dinero. Tú no vas a invertir dinero en un proyecto que va a su bola, que lo dirigen cuatro locos, cada uno en un país diferente, detrás en el cuarto, en ropa interior, sentado ante una computadora. No vas a invertir dinero en ese proyecto, porque no te da seguridad. Y entonces esto va pasando constantemente, de alguna forma. Esto me parece que está afectando de cierta forma también a Linux y a todo el ecosistema. Y vamos de nuevo a hablar del tema de la innovación. Dime de las 3.000 o las 1.000, no sé, distribuciones que acabas de mencionar, ¿cuáles realmente aportan algo nuevo? ¿Que aportan algo innovador? Algo que diga, mira, esta es la tecnología a seguir. Alguien que haya dicho, como fue en el caso de Ubuntu hace unos años atrás, mira, vamos a trabajar en base a la integración entre teléfono y ordenador. Vamos a trabajar. ¿Cuántas han hecho eso? No, para mí ninguna, o sea, muy, muy pocas. Fedora tiene su parte de innovación en la parte tecnológica. Ubuntu tiene también su parte de innovación en algunas cosas y demás. Pero el resto es absolutamente más de lo mismo. Es más de lo mismo. Y eso no es necesariamente malo, pero tampoco es necesariamente bueno, sobre todo para el tema de que Linux llegue a más personas, de que Linux llegue a que pongan un ordenador con Linux en una tienda, donde una persona puede llegar y, como mismo te dicen, ese teléfono que están vendiendo tiene WhatsApp, te digan, en ese Linux que yo puedo usar Photoshop, por ejemplo. Y ahí es donde tenemos que llegar, de alguna otra forma, a que, dígase, Ubuntu o cualquier distribución no tenga la capacidad de que el sector profesional se centre realmente o vea en Linux una oportunidad en casi todos los aspectos, no vamos a avanzar más de lo que hemos avanzado. No pasaremos del 2, del 3, vaya, no pasaremos del 10% ni siquiera. Porque es una realidad. Y uno dice, bueno, sí, pero es que los usuarios son los que más importan. Pero es que al final los usuarios, o sea, tú trabajas en tu trabajo, o sea, tú vas a trabajar en tu trabajo y tú vas a ver un Windows, vas a ver un Mac, tú no vas a ver un Linux normalmente, ¿ok? Y cuando tú llegas a tu casa, a lo mejor ves un Linux de trabajo, pero tienes en tu casa un Windows, tienes un Mac porque es con lo que tú trabajas. Entonces, hasta que tú no veas que cuando tú llegas al trabajo, o llegas a una tienda, o llegas a un establecimiento, o a un negocio, tú veas a la gente trabajando con Linux, y tú dices, wow, esto, ¿por qué? ¿Y por qué lo están usando? Y hasta que esa misma gente trabajan ahí, no lleguen a su casa, y en vez de encender la máquina con Windows y Mac, lo hagan también con Linux, para mí no va a avanzar. No va a avanzar. ¡Qué ojo! Como tiene una cosa, digo la otra. No es que tampoco me interesa que avance. Yo estoy bien como estamos ahora. O sea, por mí es una cosa que si vamos a hacer un 3, un 4 o un 1%, no me interesa. Linux está posicionado, tiene que estar, que es todo en el tema de los servidores, los servicios, la nube. De ahí no lo va a sacar ni Dios, y ahí está bien. Pero en el tema de los usuarios, está bien. Yo creo que debería tener más importancia para las compañías, porque de alguna forma nosotros vamos a beneficiar. Vamos a tener mejor soporte para hardware, vamos a tener mejor soporte para software, etcétera, etcétera. Pero por ahí yo creo que va la historia también. La fragmentación indirecta es buena para las oportunidades de elección como usuario, pero es un problema para la difusión de Linux de forma general. Bueno, yo sé si he visto a Juan, pero bueno, voy a hablar yo, ahora que ya Juan si quiere. Que haya dicho Ernesto, ha dicho muchas cosas interesantes, a las cuales yo estoy totalmente de acuerdo. El tema de la innovación, esto por ejemplo ahora en Windows, que la innovación de Windows, que si de MacOS, que si ahora estás trabajando en tu dispositivo móvil y entra al ordenador y sigues trabajando allí, ahora no sé qué, que se conecta con no sé cuánto, en fin. yo no sé si a vosotros os pasa, ya me diréis que yo llevo mucho tiempo en esto y lo que busco ahora mismo en Linux, en general Linux, es simplemente un sistema de escritorio. No busco otra cosa, es decir, el encender mi ordenador, abrir el navegador, por norma uso Firefox, conectarme a mi blog, hasta un artículo, abrir Audacity, grabar mi audio, ya está. Y no busco otra cosa ahora mismo en un escritorio. General Linux, quizás porque soy un simple usuario final, un usuario de escritorio como siempre he sido, siempre me he considerado y supongo que siempre seré porque no voy más allá. Pero que me pasa eso, simplemente, que a lo mejor estoy acostumbrado a eso. A lo mejor en Mac os voy viendo que van avanzando en este sentido, voy probando cositas, pero luego no tengo esa necesidad o no me veo esa necesidad de cuando yo instalo X distribución buscar otra cosa más allá que simplemente un sistema operativo de escritorio que sea útil, pero que tampoco sea una cosa tremenda. Yo con que tenga mis herramientas normales y corrientes, con eso ya me conformo. En mi caso me viene pasando eso. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Creo que yo intentar que el usuario de a pie, el doméstico, que dices tú, que yo te copié bastante ese concepto, que el usuario doméstico integre, instale, use GNU Linux para que poco a poco vayamos aumentando y se vaya popularizando, no sé si la palabra democratizando GNU Linux también sería posible decirlo, ¿no? Pero que el tendero, que el de la tienda, que en la oficina, que en el colegio, que en cualquier sitio y lugar podemos tener GNU Linux y se utilice como cualquier otro sistema operativo porque es factible para cualquier uso, porque también se puede usar para prácticamente todos los ámbitos, a no ser que eso te requiera una aplicación, un software, un programa específico, que siempre decimos lo mismo, si te vas a pasar a GNU Linux, cuidado porque vas a hacer las cosas igual, de forma diferente, y tendrás que hacer un reaprendizaje con otro programa o hacerlo con otro servicio, pero que al final vas a poder conseguir prácticamente lo mismo y vas a poder usarlo y vas a poderle darle un uso que antes le estaba dando y que otros usuarios con otros sistemas operativos también le están dando. Yo creo que ese es el quid de la cuestión, de saber trasladar a toda la gente eso, de no tener miedo a sistemas operativos, de saber que el sistema operativo con el que te viene la computadora puedes cambiarlo y puedes utilizar otro sistema operativo, que en este caso GNU Linux te lo permite y es muy fácil. Bueno, muy fácil, igual lo pensamos desde nuestra óptica, pero yo creo que es verdad que cada día más fácil. Yo desde hace 10 años hasta aquí he visto un cambio sustancial de lo que es el automatizado en la instalación y es muy, muy, muy sencillo con respecto a hace una década, y que poco a poco también será de la misma forma muy sencillo. Intentar incentivar eso desde nuestras posibilidades para que la gente le vaya sonando, vaya quitándose miedo, vaya quitándose ciertos tapujos que no son realidad, ¿no? Que no está hecho GNU Linux para gente avanzada, sino que yo soy un ejemplo de ello. Sin tener conocimientos informáticos, poco a poco te puedes ir metiendo y ganando en experiencia, te vuelves, bueno, de ahí viene la palabra, experiencia, experto. Yo no lo soy. Incido, yo creo que ustedes sí, porque controlan y saben mucho más. Y en ese sentido, animar a la gente a que dé ese paso. Ese paso inicial tiene que ser, yo creo que acompañado casi siempre, para que la gente no se pierda o en el primer traspié sepa levantarse. Y por eso la ayuda, el FliSol, muchas veces lo que hacemos a compañeros, a familiares, es tan importante. No desmotivarnos en eso, porque muchas veces nos llevamos un chasco cuando intentamos ayudar y ya decimos más nunca, no me van a pillar más. No desmotivarnos, intentar seguir propiciando y divulgando GNU Linux, y yo creo que hay que animarnos y tirar para adelante, porque yo creo que la gente tiene mucho más que ganar que perder con este sistema operativo. Yo creo que aquí juega un papel muy importante el perfil de usuario, dependiendo de las necesidades. Yo te puedo decir, Juan, a pesar de llevar tantísimos años en esto, hago exactamente lo mismo en el Linux, en MacOS y en Windows. Voy a mi carpeta, abro mi carpeta, doble clic, veo mi archivo, la cierro, abro mi navegador, veo la noticia, veo mi blog, lo cierro. Y así sucesivamente, exactamente lo mismo. A lo mejor cambia una o dos herramientas para hacer lo mismo. Es decir, puedo cambiar el programa de grabar el programa para grabar audio o para editar un vídeo, pero luego es exactamente lo mismo. En mi caso, siempre, por eso he dicho que el perfil de usuario. Otro que tenga otro perfil más profesional o que trabaje con X herramientas, pues ya cambiará un poco la cosa. Pero en el tema del perfil doméstico, usuario final, yo estoy seguro que alguien que se compra un ordenador en una gran superficie con Windows 10, por primera vez y nunca ha visto Windows 10, si tú le pones un portátil también sin haber visto Windows con Linux Mint, el actual Linux Mint Cinnamon, por ejemplo, va a empezar a usarlo como si nada, de una forma normal totalmente, y no va a extrañar absolutamente nada y no va a echar en falta nada. Porque, por ejemplo, Linux Mint es una distribución muy completa. Pero claro está, se nos ha enseñado siempre de pequeñitos, en vez el Windows, y debe ser así. Respecto al tema de las instalaciones, yo, como he comentado antes, instalé hace un par de días Manjaro Plasma, que ya hacía tiempo que no instalaba, y me he quedado sorprendido cómo ha ido avanzando el instalador Calamares, una auténtica maravilla. Y sé que los chicos de Manjaro también han tocado un poquito Calamares para ponerlo a su gusto, y me parece una auténtica maravilla. El instalador de Calamares, mejor que el instalador de Windows y mejor que el instalador de MacOS. Y bueno, ya de Anaconda, de Fedora, eso es otra cosa aparte, claro, ahí no se puede, no nos podemos meter. Pero, por ejemplo, el instalador Calamares o el propio instalador Ubiquiti personalizado por la gente de Linux Mint son una auténtica maravilla. Y te dan la opción de tú cuando llegas con tu que te haces tu pendrive o tu disco de instalación, si todavía usas disquetera, y te dice instalar junto a Windows, si tienes, por ejemplo, todavía Windows, o si no tienes ninguno, instalar un único sistema operativo, pues es así de simple. O, por ejemplo, ahora que acaba de salir Deeping 15.8, también una distribución de la cual yo recomiendo, tiene un instalador fantástico. El instalador que tú le dices, un instalador muy tipo MacOS, te enseña la partición de tu disco duro y tú le dices, yo la quiero aquí y ya está. Le das a siguiente, pones tu usuario, tu contraseña y punto. Lo único que sí veo para usuarios avanzados, que no nos deja hacer particiones personalizadas, pero estamos hablando del usuario que llega nuevo, ¿no? Que llega nuevo o que quiere llegar nuevo a este sistema. Es decir, que cualquier distribución como Linux Mint, como Manjaro o como la propia Deeping, pues yo la recomiendo totalmente. Y si tienes el perfil de usuario que tengo yo, no vas a echar en falta absolutamente nada. Yo creo que ya para modo de resumen, por mi parte, decir que si eres usuario nuevo y estás interesado en entrarte en este mundo, antes de cualquier cosa, antes de todo, pues busca un poquito de información. Busca esas distribuciones que tienen una comunidad grande, esas distribuciones que tienen una buena wiki, un buen foro, que tienen años, que tienen un objetivo, que tienen una guía, que te das cuenta de que ya llevan tiempo en esto y que están haciendo las cosas bien. No te vayas por estas distribuciones que son nuevas, que a lo mejor... Porque, por ejemplo, yo mencionaba Deeping, que está muy bien, está dando una, digamos que una... filosofía un poquito diferente a lo que estábamos también un poco acostumbrados, pero siempre busca, desde mi punto de vista, distribuciones que lleven tiempo, que lleven buen tiempo, que tengan sobre todo una comunidad activa, que estén en constante actualización, que estos generalmente siempre resultan ser en las que más cómodo uno se va a sentir, ya sea para cuando tenga un problema o por el simple hecho de compartir con las mismas personas que están ya en esa comunidad y que te pueden ayudar muchísimo de muchas formas. Lo otro que voy a decir ya para terminar es que en mi caso particular, que también uso MacOS, que también uso Windows, siempre termino volviendo a Linux. Siempre. Es mi sistema operativo principal, y es que te das cuenta con el paso del tiempo, con los años, o por lo menos yo, con el paso del tiempo, con los años, me he dado cuenta de que soy más productivo usando mi escritorio Plasma con la base que sea, que cualquier Mac o cualquier Windows que exista por ahí. Es cuestión de costumbre, es verdad, es costumbre. Pero para mí, ya una vez que tú te entras en este mundo de Linux, ya que empiezas a descubrir cómo funciona todo, ya que te desenvuelves un poco con la terminal, que al final te darás cuenta que puedes hacer cosas más rápidas por ahí que con la interfaz gráfica y viceversa, pues es un mundo en que ya difícilmente después vas a querer salir. Pasando a cosas curiosas, yo también voy a comentar algo para terminar. Que estamos hablando de que hay que traer facilidad al usuario, una tienda de aplicaciones, una herramienta para no tocar una herramienta de configuración, por ejemplo, del hardware, del kernel, para no tocar la terminal. Y luego nos pasa a nosotros, los que somos antiguos y viejos en esto, que nos ponen una bonita tienda de aplicaciones y renegamos y nos vamos a instalar por terminal, o renegamos y instalamos, en el caso de Debian y Basadas, el gestor de paquetes Synaptics, al cual yo amo profundamente. Y bueno, pero eso somos nosotros, que somos ya raros y viejunos y nos gusta hacer las cosas como antiguos. Pero, por supuesto, está muy, muy, muy bien que haya una tienda de aplicaciones gráficas con tus iconitos del Firefox, del Audacity, lo que quieras para estar, picar, instalar y listo. Y que haya herramientas gráficas para configurar el hardware, para configurar el kernel y todas estas cositas. Como para cerrar, como resumen, la verdad que... analizaba un poquito, ¿no? Somos cuatro personas que en un montón de cosas coincidimos. Creo que lo principal que coincidimos es en el uso del GNU, más allá de las diferentes formas que nosotros les damos, ¿no? Yo suelo aconsejar a la persona que viene o que pregunta sobre el GNU, por qué quiere instalarlo, qué ventajas hay. Ventajas es esto, el poder dialogar, el poder decir, bueno, mira, yo uso esto, uso lo otro, y es animarse y probarlo. Hay muchos factores que tal vez nosotros pasamos por encima en nuestra charla, que es como la seguridad del usuario. ¿Por qué no poner un programa que es pirateado, que lo compren en una esquina cuando compran una máquina y no tiene sistema? Bueno, esto es mucho más seguro que usar un programa pirata. Y después, en cuanto a instalación, realmente Linux Mint, Manjaro, hay que sacarse el sombrero, son espectaculares. Calamares es un instalador hermoso. Anaconda, lo peor que he visto en el mundo, junto a PC Linux. No quiero que nadie me eche, adoro la comunidad Fedora, pero realmente son horribles. PC Linux, una distribución que probé ayer, hermosa, y lo peor que tiene es el instalador, 4 horas para tratar de resolver cómo hacer las cosas. Eso no juega a favor, pero realmente creo que pasa por ahí. En animarse a probarlo, en ir viéndolo, probarlo en un live simplemente, ver que se puede hacer exactamente lo mismo, tal vez de otra manera, pero llegamos al mismo punto. De hecho, profesionalmente, yo tengo amigos que usan el sistema profesionalmente y para desarrollo no tienen ningún problema. O sea, es simplemente conocerlo, sentarse y empezar a ver que se puede hacer todo de otra manera. Pues bueno, en esta horita y media, vamos, yo me he quedado bastante asombrado y contento porque sabía que lo íbamos a pasar bien y disfrutar. No habíamos comentado ningún pequeño guión, ni esbozo, ni por dónde ir, y creo que ha quedado fenomenal. Yo creo que tanto el AF como el Yoyo como Ricky han sabido... coger el concepto de lo que es mesa redonda, ir hablando, y yo les he dejado suelto todo lo que he podido y más, y yo me lo he pasado fenomenal. Vamos a dar un poquito los métodos de contacto de cada uno para que los oyentes también, si quieren, pues, conocerles un poquito más y contactar con ustedes, pues que tengan la fórmula. ¿Quién empieza? Yo mismo, si no os atreváis, puedo empezar yo. A mí me podéis buscar en todos los sitios como Yoyo308, Twitter y Telegram, que es donde estoy más activo, y para los demás, pues en summerhockey.com. También podéis encontrar ahí todos mis sitios. Y dejar ya una pregunta para una próxima mesa redonda que nos llame Juan, que algo que se me había de comentar, la dejo por aquí anotada. Si al usuario nuevo que viene a Linux, a Genio Linux, es necesario que sepa la filosofía del sistema operativo, del software, o simplemente usa esto y ya está. Porque el AFA ha comentado que él está en Linux porque le gusta. Yo también coincido en ese punto. Yo no uso GNU Linux por su filosofía ni porque sea software libre, sino porque me sirve y me gusta sin más. Lo mismo que uso, por ejemplo, MacOS porque me gusta, me sirve sin más y ya está. Y entonces, si es necesario no explicarle al nuevo que llega, bueno, es que esto es software libre, las libertades, etcétera, etcétera, etcétera, todo correcto, ahí no hay ningún tipo de pega. O simplemente usa Linux porque te va a ir mucho mejor. Que Windows y este programa no hay virus, etcétera. Bueno, eso ya lo dejamos para otra mesa redonda y ahí lo dejo por ahí apuntado. Bueno, en mi caso me pueden encontrar como la developer en Twitter y la mayoría de las redes, Telegram y demás. El proyecto principal es systeminsight.net y ahí tengo el podcast también de podcast.systeminsight.net y ahí también van a encontrar todos los demás podcasts que en los que participo y los que tengo, así que no hay mucho más por dónde despistarse. Bien, en mi caso, como Ricky Linux, en Twitter, en Facebook, en Diáspora, en Genius Social, en Join, en todas las redes libres uso el mismo nick, que es Ricky Linux, y después el Club de Software Libre, que está en WordPress y en Facebook y otras redes. Pues bueno, aquí ha llegado este episodio con nuevo formato, del cual creo que coincidimos los cuatro en que ha estado fenomenal. Con voces diferentes, con más cosas que nos une que ciertas diferencias que también están muy bien. Yo creo que eso pues puede ser la simbología de lo que es GNU Linux. Y que sobre todo lo bueno del programa de hoy, creo que hemos dado y escuchado muchas voces en torno a un mismo tema y eso ha enriquecido de esta gente experimentada sobre GNU Linux. ¿Qué comentarte, querido oyente? Que, bueno, recuerda varias cosas. Recuerda que Podcast Linux tiene licencia Creative Commons, un reconocimiento compartir igual, y que también la música que estás escuchando de fondo y del intro y el outro también es Creative Commons. Si quieres, te puedes pasar por las notas del programa para conocer a sus autores. Y recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera: a través de Twitter, Mastodon, Archive.org, Telegram y YouTube como Podcast Linux. Prácticamente todo como Podcast Linux. Si me mandas un correo, soy la persona más feliz. Entonces te lo dejo aquí, podcastlinux@avpodcast.net, y que en la web para dejar comentarios, que eso también es otra de las cosas que me pirran, avpodcast.net/podcastlinux. Tengo un blog que es podcastlinux.com. Y lo importante para seguir un podcast es tener controlado el feed. Mi feed es feedpress.me/podcastlinux. Estoy en iVoox, en iTunes y ahora últimamente estamos muchos en Spotify. También estoy en Spotify. Y recuerda que todo web podcast está alojado en neodigi.net, que es nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Y los de los chicles, ¡buf! A ver, échale un vistazo. Y en las notas del programa también te dejo para que, si quieres, puedes colaborar con estos chicles funcionales que yo, en lo personal, les saco mucho partido en mi vida diaria. Pues nada más, gracias por tu tiempo, escucha y atención, querido oyente, gracias Elaf, Jojo y Ricky Linux. Un placer, gracias por invitarme, Juan, y gracias a ustedes, a todos, por esta agradable charla. Espero que se repita pronto. Gracias a ti y a todos. Lo mismo para todos y a Juan por haberme invitado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Para mí es un placer tenerles aquí, tener este programa, y gracias a este programa y a Podcast Linux, fíjate por dónde, lo más que yo he sabido sacarle partido a GNU Linux es conocer a gente como estos tres Linuxeros que disfruto mucho con ellos. Pues nada, hasta otra Linuxero. Hasta otra Linuxera. Nos vemos aquí en 15 días en Podcast Linux. Un abrazo muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.